Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. No importa lo lento que vayas, lo importante es que no te detengas. Saludos a todos y ánimo. No hay que detenerse, hay que continuar como lo hace el tiempo. Hoy estamos ya 6 de julio de 2020, listos para compartir con ustedes 90 minutos de información cultural que se genera en todo el país y en esta su institución Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con mis compañeros Alex y Darío, quienes están al norte de la capital. Buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Hola Laura y amigos, así es, estamos ya abriendo una nueva semana con mucha información para compartir. Desde estos estudios les mandamos un fuerte abrazo a nuestros oyentes para que sigan paso a paso las actividades de esta casa. Adelante Alex. ¿Qué tal Darío, Laura, compañeros? Buenos días a ustedes y a los oyentes que ya están conectados con este espacio informativo. Iniciamos este lunes 6 de julio del año 2020 con el mejor de los ánimos y con mucha fuerza. A todos un saludo especial a quienes continúan con el teletrabajo y a quienes ya lo hacen de forma presencial. Que tengamos una excelente semana a todos. Con este preámbulo les decimos, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Gaceta Cultural nos presenta hoy la historia del bailarín ecuatoriano Andrés Carrillo. El 31 de octubre se cierra la convocatoria del 24º premio de novela Alfaguara 2021. En Personajes de la Casa de la Cultura, hoy recordamos al creador del área editorial, Alejandro Carrión Aguirre. Desde este lunes, las ciudades del Ecuador que están en semáforo amarillo abrirán las salas de su cine, con la exceptualidad de la ciudad de Quito. Estatua del emperador Constantino puede ser retirada de Roma por un tema de racismo histórico. Una nueva teoría explica la procedencia de la roca El Altar del monumento Stonehenge. Hoy en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de Tania Sánchez, intérprete y productora de artes escénicas con formación en circo, música, teatro y gestión cultural. Además, ella es cofundadora y directora ejecutiva del Circo de las Artes Escénicas. Ella participó en anteriores días en el diálogo abierto con la institucionalidad cultural. El tema que ella abordó es el trabajo que realizan los artistas y gestores culturales. Así que no se separe de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que conozca su opinión. Con la arquitecta Paula Rodas de la Zonal 6 del Instituto Nacional de Patrimonio hablaremos sobre el webinar que desarrollan esta semana y que se titula El Patrimonio de la Cuenca Bicentenaria, Prospectivas desde la Gestión e Investigación. Y en nuestra tercera entrevista hablaremos de literatura y poesía, pues ese es el contenido del poemario de nombre Canciones desde el fin del mundo. Aquí se detalla una conjunción de culturas y la idea de lo que trae el mar con sus objetos y la gente. Nos dirigimos así hasta Limones en Esmeraldas, de donde es oriunda nuestra invitada de esta mañana, la poetisa y escritora Juliana Ortiz Ruano. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 6 de julio se conmemora la cantonización de Cotacachi, también considerada la capital musical del Ecuador. Un recorrido sobre las maravillas que ofrece este lugar. El 6 de julio se celebra la cantonización de Cotacachi, el cantón más extenso de la provincia de Imbabura. El nombre de Cotacachi tiene varios significados. Uno de ellos son cara, significa el lago con las mujeres hace frente a, que se refiere a la forma general de los islotes en la laguna Cuicocha, mientras que en quichua significa la sal de polvo. Cotacachi es una villa tranquila de tierras fértiles, prados y campañas asentadas en las faldas de Cotacachi. Es considerada capital musical del Ecuador por la devoción que expresa su pueblo por la música y denominado Castillo de Luz, por la combinación de los elementos naturales, culturales y sobre todo artesanales. Es un pueblo encantador y famoso por el impecable acabado de sus trabajos de hecho en cuero y trabajos a mano. Fue fundada en la época colonial por Fray Pedro de la Peña, el 6 de julio de 1824. Fue ascendido a la categoría de cantón por Simón Bolívar y finalmente en 1861 se logra la cantonización, iniciando así su vida política administrativa con el nombre de Santa Ana de Cotacachi. En el cantón podemos encontrar varias fiestas populares, entre ellas la fiesta de Jora, el 21 de septiembre, fiesta del Inti Raymi el 21 de junio, fiestas de cantonización el 6 de julio, mes de las culturas en marzo. Entre la gastronomía y comidas típicas están las carnes coloradas, la chicha de jora y los dulces, que son los helados de paila, los dulces a base de frutas como membrillo, guayaba, el arrope de moro y nogadas. Un cantón que demuestra lo maravilloso del Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Gaceta Cultural te presenta una serie de reportajes sobre las fiestas tradicionales y eventos más representativos de nuestro país. Conozca aquí perfiles sobre los nuevos talentos juveniles que están surgiendo en el mundo del arte y la cultura. Somos ecuatorianos y aquí está representada nuestra identidad. Bienvenidos a Gaceta Cultural. Diferentes personajes marcan la cultura de nuestro país, actual e histórico. La danza está entre el arte que rompe estereotipos, pues es el hombre el que ingresa a este espacio con fuerza. La historia de nuestro invitado trasciende a su gran interés por las bellas artes. El apasionamiento por el baile y su inspiración para ser el mejor es lo que realiza. Conozcamos de quién se trata en los siguientes minutos. Ingresamos así a su segmento Gaceta Cultural. Acompáñenos en este recorrido por la vida, obra, trayectoria de todo un talento del baile. Les damos el paso a nuestra compañera Melanie Enríquez y la historia de Andrés Carrillo. A mí se me pone la piel chinita cuando él baila porque sabe proyectarte la pasión que él tiene por la danza. Es como un ser especial porque es como un varón que haga la danza, a veces es difícil encontrarlo. Y él, sobre todo comprometido como él, no hay. Esas son las palabras de las personas que comparten el mundo artístico de la danza con Andrés Carrillo, un joven bailarín ecuatoriano que ha logrado expresar con su cuerpo una variedad de sentimientos encontrados sobre el escenario. Con apenas 15 años, Andrés probó sus habilidades como bailarín, ingresando por primera vez a un taller de danza que ofrecía su colegio como una materia extra. Y la curiosidad por entrar a esa clase terminó gustándole, y a su vez conoció a su presente maestro de danza, Agustín Domínguez. Me enganché un montón con actividades. Me parecía fascinante este arte porque nunca había experimentado. Antes había pintado, había hecho otro tipo de cosas, un poco de teatro, pero cuando bailé fue algo muy mágico. Entré por curiosidad y terminó encantándome el hecho de saber que a través de mi cuerpo podía expresarme y dar mensajes a través de este lindo medio que es la danza. Cuando él empezó, yo lo vi, entré a dar mi clase de danza y lo vi sentado leyendo un libro y era como un chico introvertido y yo me acuerdo que le dije, ¿qué haces aquí? Y me dice, voy a probar el taller de colegio de danza. Entonces probó, le gustó, todo el tiempo decía que iba a dejar, pero nunca dejaba, creo que él tenía esa chispa por dentro. Para Andrés la actividad física fue su mayor fortaleza, probando los géneros como ballet, danza contemporánea y jazz. Principalmente bailo tres géneros, que vendría siendo el jazz, el contemporáneo y el ballet clásico. Probé lo que era ballet porque me decían que iba a mejorar mis bases, mi equilibrio, mi técnica sobre todo. Así que me metí a ballet y luego igual probé con contemporáneo. Pero mis fuertes o los que más disfruto viene siendo contemporáneo, danza contemporánea y jazz. Dentro de aquellos estilos de baile, este joven bailarín de 19 años ha participado en eventos como presentaciones en centros comerciales y shows que representan lo aprendido a lo largo del año en su academia de baile. También he participado en eventos de Halloween en centros comerciales, como en el San Luis, por ejemplo, donde hemos bailado. Y no solo para Halloween, sino como eventos ocasionales que ocurren para promocionar el arte. Una vez realizada la coreografía, su rol como bailarín en duetos y en grupo ha sido una gran experiencia para él, pero también para su principal pareja de baile, Yadira Hidalgo, quien lo considera como una gran complementación. Definitivamente Andy es una de las mejores parejas con las que he bailado. Es muy atento con la otra persona, siempre trata de cuidarte, de entender lo que tú estás haciendo. Te ayuda a reafirmar ese vínculo que tienes. Entonces hay algo que él siempre me dice y es, ¿cuándo te he dejado caer? Nunca. Y es verdad, él te genera esa confianza, esa seguridad cuando bailas con él. Uno, con su pareja, es quien se adapta a ese tema. Si es que, por ejemplo, se hace un dúo sobre dioses griegos, tú te adaptas a ese personaje, tu pareja se adapta a ese personaje y bailan. Entonces ya personificas e intentas representar ese personaje y el significado de la coreografía. Bueno, Andrés bailando en dúos, la verdad que se desenvuelve muy bien. Él es muy compañero. A veces el error que comete es que se preocupa mucho por el partner, por la otra persona. Pero en general, o sea, a ver, él fluye, él capta la idea de lo que quiero hacer como coreógrafo. Con sus pies sobre el escenario, Andrés mira a su público y se convierte en el personaje que contará una historia a través de su movimiento corporal. Andy como bailarín es muy comprometido, es muy esforzado. Tú lo ves bailar, tiene una energía increíble y eso jala al resto como del elenco de bailarines a también dar de ellos toda su energía. Este joven talento ecuatoriano ha sido una gran inspiración para muchos que quieren convertirse en bailarines. Y es así que con su talento menciona que la danza es un estilo de vida artístico que no defrauda a quien tenga la necesidad de expresarse. Para toda la gente que tiene algún interés o curiosidad por la danza, por cualquier tipo de género, pero tal vez le da miedo o le da recelo, el mejor consejo que puedo ofrecer es que te arriesgues. No ignorando el miedo que tienes, porque eso es algo muy difícil, no puedes negar, pero sí puedes usarlo a tu favor como un motor para generar más coraje y decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Para Zona Cultura, Melanie Enríquez. Hoy volvemos con los especiales sobre los personajes que han dejado huella en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus 76 años. Hablamos entonces del creador del área editorial de la institución, don Alejandro Carrión Aguirre, en su calidad de editor. Como dato particular, su primer libro lo dedicó a Benjamín Carrión, su tío. Hoy hablamos de los personajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que han dejado huella a lo largo de sus 76 años que está por cumplir. Trasladamos nuestra mirada entonces hacia el trabajo de Alejandro Carrión Aguirre, quien nace en Loja para el 11 de marzo de 1915 y fallece en las cercanías de Conocoto, exactamente en 1992 para el mes de enero. La historia relata que desde que inició sus trabajos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a lo largo de varios años, fue el responsable directo del área editorial, su creador para el año de 1944, hasta ser el miembro titular de la más alta autoridad de esta institución, su Junta General. En diferentes oportunidades, incluidas las aciagas jornadas de la toma de la casa, para 1966. Su trabajo particular como editor quedó grabado con su signo de entusiasmo y capacidad, presentado en todos sus detalles. Los antepasados de Alejandro Carrión Aguirre fueron escritores, poetas, poetisas, profesores de literatura, y de ahí todos destacaban que tiene ese símbolo de llevar las letras en su frente. Estudiante del Colegio Bernardo Valdivieso, participaba siempre en los proyectos editoriales del gran suscitador Carlos Manuel Espinosa. Las revistas dirigidas por este aparecían y entonces se daban más colaboraciones del gran Alejandro Carrión. Fue un destacado alumno del Instituto Nacional Mejía, donde consiguió el título de bachiller. Fue el estudiante para ese entonces que consiguió el primer premio en un concurso literario con su trabajo denominado Poema del Canto Viajero. Se graduó como licenciado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Se junta en la capital a un grupo de jóvenes de escritores bajo el membrete de ELAN, una revista que era editada por Ignacio Lasso, que entre otras aventuras literarias propias de la edad, contradecía a los cuencanos en su culto romanticismo lacrimoso. Se habla entonces aquí de una época en la que todos se inclinaban ideológicamente por el socialismo. Un joven intelectual que para ese entonces era Alejandro Carrión, se sumó al mismo. Para 1944, producida la revolución que derrocó a Arroyo del Río, retorna a Quito, y aquí empieza nuevamente su trabajo de cerca con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se desempeña entonces en la Secretaría de la Asamblea Constituyente, y aquí consigue brindar una estabilidad laboral en la naciente Casa de la Cultura. Envía una carta a Benjamín Carrión el 23 de agosto de aquel año, y dirige sus pretensiones hacia la Secretaría, o la Jefatura de la Biblioteca de esta entidad. Como jefe editorial, como destacábamos en el inicio de esta nota, realiza una magnífica labor cristalizada a partir del año 1945. Aquí aparece en la presentación de los primeros libros y colecciones, y dos magníficas publicaciones periódicas, Letras del Ecuador y la revista de la Casa. Para 1954 se convierte en uno de los impulsores del poemario La Noche Oscura y tres años después concluye sus trabajos La Sangre sobre la Tierra y Nunca Nunca, publicados en su momento gracias al apoyo de la Universidad de Loja y posterior al mismo la editorial de la Casa de la Cultura. Escritor, docente, político y periodista, contratado por la Casa de la Cultura en el año 1955 para investigar y editar textos antiguos de la literatura. Trabajó siempre en lo que más le apasionaba, que era la poesía, y sus primeros trabajos destacan con el título Los poetas quiteños del ocioso en Faenza. Y así destacamos la vida, obra y trayectoria del creador del área editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el gran maestro lojano, Alejandro Carrión Aguirre. Fuente, periódico Letras del Ecuador de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información aquí en Zona Cultura. Con excepción de Quito, las ciudades del Ecuador que se encuentran en semáforo amarillo podrán abrir sus salas de cine. Las cadenas han propuesto el manejo de un protocolo de bioseguridad único para su aplicación. Los cines de las ciudades con semáforo amarillo y verde, exceptuando la capital, Quito, ya pueden abrir sus puertas con un protocolo de bioseguridad unificado por las cadenas de cine nacionales e internacionales. Cines y teatros cuentan con esta disposición. El Comité de Operaciones de Emergencia ha establecido que podrán atender con un máximo de 30% de su capacidad en ciudades en semáforo amarillo y el 50% en verde. Las medidas obligatorias son el uso de mascarilla, la desinfección de manos y calzado. Además, se tomará la temperatura y se colocará señalética para recordar el distanciamiento a los asistentes mientras esperan a ingresar a las salas. La compra de boletos y snacks se procurará hacerlo en lo posible a través de medios digitales. Los cines atenderán hasta las 11 de la noche en los cantones en amarillo y hasta medianoche en los cantones que estén en verde. Gustavo López, representante de una cadena de cine, en entrevista a la cadena Ecuavisa, menciona algunas de las medidas a tomar. Venderemos boletos hasta un máximo de 4 unidades por grupo familiar. Vamos a desinfectar las salas de cine en su apertura y después de cada función. Sobre el uso del 30 o el 50% de la capacidad de las instalaciones, según el color del semáforo de la ciudad, aquí se hará uso de la conocida burbuja de seguridad, que significa que alrededor del espectador deberán existir 8 butacas vacías. En varias ciudades del mundo que han logrado superar el pico de contagios del COVID-19, las medidas se replican. Sin embargo, en el caso de la capital, la medida no se aplica a pesar de que esté en semáforo amarillo. Esto debido a que tiene medidas diferentes por el aumento de casos. A pesar de que el hombre lleva siglos estudiando la procedencia y la finalidad del monumento Stonehenge, aún quedan vacíos. Un nuevo estudio podría aportar información a su historia. Nuevos estudios científicos arrojan más detalles sobre el mítico monumento de Stonehenge. La procedencia de las piedras que conforman el sitio arqueológico ha sido debatida durante siglos. Hasta ahora, los científicos habían logrado descifrar el origen más probable de la mayoría de ellas, menos el de la conocida como el altar, una losa plana de arcénica verdosa que permanece en el centro del monumento megalítico y que es claramente diferente a las demás. En 1923, un geólogo asumió que esta roca provenía de las costas cercanas a la localidad de Milford Haven, al sudoeste de Gales, en Reino Unido, al igual que una serie de pilares más pequeños de Stonehenge, llamadas las Piedras Azules, y que todas ellas fueron transportadas en balsas por el mar. Sin embargo, un nuevo análisis de la estructura microscópica publicada esta semana en la revista Journal of Archaeological Science respalda una nueva teoría. Richard Bennings, del Museo Nacional de Gales y autor principal del estudio, cree más probable que el altar, de unas 6 toneladas y por su composición considerado exótico para la llanura en donde se encuentra el monumento, provenga de Abergavenny, localizado a unos 160 kilómetros al este de Milford Haven, a pocos kilómetros de la frontera entre Gales e Inglaterra. Esta conclusión es resultado de una serie de análisis cuantitativos de datos mineralógicos basados en los porcentajes de cemento, de calcita, caolitina y barita. La abundancia de caolinita en la muestra de la piedra del altar sugiere una fuente más al este, subraya la investigación. Por otro lado, la relocalización de su origen también pone en duda el método de traslado, no solo del altar, sino de las piedras azules que ahora se cree que provienen de una zona montañosa de Preseli, en el oeste del condado galés de Pembrokeshire. El investigador y su equipo consideran que estas fueron arrastradas hacia el este a través de una ruta terrestre mucho más plana que la que habría supuesto llevarlas hasta la costa. La nueva evidencia ha destruido totalmente la teoría de la balsa, que señalaba que las piedras fueron llevadas hasta Milford Haven, en el sur de Gales, y puestas en balsas o colgadas entre barcos y transportadas por el canal de Bristol hasta su actual hogar. Desde los Estados Unidos hasta Europa se debate actualmente la pertinencia de mantener monumentos de diferentes personajes. El racismo, la esclavitud, la homofobia y más llevan a grupos a pedir el retiro de los mismos. Hoy hablamos de Constantino, emperador romano. Coloso de Constantino es la estatua que representa al emperador romano Constantino I. El mismo ocupó el pasado la cabecera oeste de la Basílica de Jamencio, ubicado en Roma. Fue desarrollado con gran cabeza, piernas, brazos y una estatua tallada en mármol, mientras que el resto del colosal cuerpo está compuesto por un núcleo realizado en ladrillo y madera. Según destaca su perfil, cubierto de bronce dorado, de extremidades por piezas que se conservan como una figura sentada, donde medía unos 12 metros de alto, la cabeza mide aproximadamente 2 metros y medio de altura, y cada pie tiene más de 2 metros de largo. La estatua de este emperador romano entonces vive en la actualidad un conflicto, pues diferentes personalidades y grupos afines han pedido su retiro por considerarlo que, de acuerdo a la historia, él mismo apoyaba la esclavitud en la antigua Roma. Este conflicto nace por el llamamiento realizado por el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra, líder espiritual de la comunión anglicana, donde se habla entonces de las quejas recibidas por el emperador romano, donde se destacaba que apoyaba la esclavitud en sus tiempos. Esta escultura, que se encuentra en la Plaza Sur desde hace 20 años, se erigió precisamente para conmemorar el fin a la persecución de los cristianos, y fue este el primer emperador en convertirse al cristianismo. Según quienes plantean el retiro de este espacio, se crea una comisión especial para desarrollar una guía nacional para iglesias y catedrales, como respondiera a las preocupaciones de entonces sobre sus estatuas y monumentos, los mismos que piden actualmente sean retirados. Es como se entiende entonces a este trabajo del retrato romano tardío. Se habla del simbolismo, la abstracción y todo lo que tiene que ver en el conjunto con la cabeza del coloso, manos, pies, cuerpo, de Coloso de Constantino, un personaje que actualmente se encuentra en medio de la polémica por el pedido del retiro, al considerarlo parte de quienes apoyaban la esclavitud. Fuente ABC Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Partiendo del convencimiento de que la lengua española es patria única de todos los escritores que la practican, Alfaguara, sello editorial perteneciente a Penguin Random House, grupo editorial, con implantación en España, el mercado hispano de los Estados Unidos y América Latina, convocan al 24º Premio Alfaguara de Novela 2021. En el premio de novela Alfaguara podrán participar todos los escritores mayores de edad que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o procedencia, siempre que las obras que presenten se ajusten al concepto comúnmente aceptado de novela, estén escritas en idioma castellano, sean originales, rigurosamente inéditas, el autor tenga plena y libre disposición de todos los derechos de explotación sobre la obra en cualquier forma y diferentes modalidades y no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso. No se hallan pendientes de fallo de ningún otro concurso ni correspondan a autores fallecidos con anterioridad a la presentación de la obra a este premio. Las novelas tendrán una extensión mínima de 200 páginas, tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara en cuerpo 12. Podrán presentar los manuscritos de dos formas. Si es electrónica, los manuscritos deberán cargarse en formato electrónico PDF o Word en la plataforma habilitada para ello en la página www.premioalfaguara.com. Para ello deberán proceder de la siguiente forma: acceder a la plataforma, registrar sus datos personales, subir el manuscrito, aceptar las presentes bases y la política de privacidad mediante el clic en la correspondiente casilla. Para garantizar el anonimato, la plataforma disociará sus datos identificativos de los del seudónimo y estos únicamente se develarán en el caso de que la obra sea seleccionada como ganadora. Si es de forma física, en el caso de que elija esta opción, deberá enviar un original impreso, encuadernado o cosido y copia digital en PDF o Word. El original irá firmado con seudónimo e indicando el país de procedencia, siendo obligatorio adjuntar sobre cerrado con nombres y apellidos, dirección, email, teléfono de contacto. Será imprescindible adjuntar en sobre cerrado la declaración firmada aceptando expresamente las bases y condiciones de este premio. Los originales podrán enviarse a cualquiera de las sedes de Alfaguara en América Latina, Estados Unidos o España, indicando claramente en el sobre 24º Premio Alfaguara de Novela 2021. El plazo de admisión de los originales se cerrará el 31 de octubre de 2020. Por hecho de presentarse al premio, los concursantes aceptan las presentes bases y las condiciones de cesión de derechos de la obra ganadora y se compromete a no retirar su obra una vez presentada al concurso. Así Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra, una obra adaptada para teatro online de Noemí Laines, con la dirección de Carlos Quito. Mujer de Piedra, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo, que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. Viernes 10 y 17 de julio, 19:30. Mujer de Piedra. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son las 8 de la mañana con un minuto y regresamos aquí en su espacio informativo de Zona Cultura. Ingresamos ya en el segmento de opinión y de entrevistas, pero antes les contamos la agenda de actividades para esta mañana de lunes 6 de julio. Como siempre, visite el Facebook Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, nuestro Twitter, nuestro Instagram y los mejores videos y transmisiones de conciertos en YouTube. Y además no se pierda la Galería Nacional Virtual visitando www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Las mejores actividades artístico-culturales para todos ustedes. Y bajo este preámbulo le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, quien ya está junto a nuestra primera invitada. Hablamos de Tania Sánchez, intérprete y productora de artes escénicas, con formación en circo, música y teatro. Adelante, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Tenemos el gusto de conectarnos con Tania Sánchez, intérprete y productora de artes escénicas con formación en circo, música, teatro y gestión cultural, cofundadora y directora ejecutiva del Circo de Artes Escénicas, con quien vamos a hablar sobre su participación en el diálogo abierto con la institucionalidad cultural, en el cual puso a flote el tema del sector independiente artístico y cultural. En este diálogo además participó el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Bienvenida a usted, Tania, gracias por acompañarnos. Buenos días, Laura, gracias por tu invitación. Bueno, hoy vamos a empezar conociendo más sobre cómo ustedes miran al sector cultural independiente. Bueno, para mí ha sido siempre ¿cómo explicarlo? Un propósito de vida, poder levantar esta bandera del sector independiente, ¿no? Entendiendo que desde el quehacer de las artes escénicas, por ejemplo, hay tres sistemas o tres modelos de gestión. Uno, podríamos decir, es el sistema público u oficial, que es básicamente cuando la creación está sostenida en la estructura del Estado por ejemplo, los elencos públicos del Teatro Nacional Sucre o quizás los elencos que tiene la Casa de la Cultura. Eso es un modelo de gestión, ¿no? Hay otro modelo de gestión que es el modelo de gestión del circuito comercial, que son los teatros un poco que trabajan sobre guiones ya establecidos en franquicias. Podríamos citar aquí algunos ejemplos, no sé, el teatro del CCI tal vez, o en Guayaquil todo el fenómeno del microteatro gira alrededor de la de este modo de gestión del teatro comercial. Y hay otro modo de gestión que es del que corresponde al circuito independiente, al que nos circunscribimos la mayoría de los creadores a nivel nacional. Entonces, eso para mí es un propósito, darle a conocer a la ciudadanía estas distinciones que hay en los modelos de gestión que inciden en nuestras formas de trabajo, cómo nos relacionamos con nuestros públicos. De alguna manera esto es una posición política que nosotros asumimos frente a nuestro quehacer y que no está muy empapada de, ni siquiera en la sociedad, tampoco en la política pública, cuando se habla siempre como que de los artistas, como si todos fuéramos un cúmulo de una masa informe de individuos que todos hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, el sector independiente es un sector súper sensible ante todas las nuevas políticas neoliberales que se implantan en el modelo de la gestión pública de este gobierno. Entonces, de ahí que me parece súper importante evidenciar nuestra existencia. Tania, una de las cosas después de su exposición se pudo escuchar al ministro Velasco, que había manifestado que este sector, este modelo de gestión, como usted lo había mencionado, sí está inmerso dentro de la ley de cultura. ¿Cuál sería su respuesta? Efectivamente, o sea, digamos, la ley de cultura no habla propiamente de estos modelos de gestión. Esa es una distinción ya fina que nosotros la podemos hacer a partir del oficio, ¿no? La ley lo que hace es dar un marco general, ¿no es cierto?, donde engloba, digamos, todas las políticas alineadas con digamos, la estrategia del Ecuador creativo, que está fundamentalmente ligada a los incentivos tributarios que dinamicen el mercado, ¿no? En un entendimiento o en un supuesto de que el mercado es lo que tiene que absorber la oferta artística cultural y sostenerla y dinamizarla. Pero entonces ahí es cuando entro yo con mi cuestionamiento a decir que hay todo un sector, ¿no es cierto?, que no está ligado al ánimo de lucro ni a las lógicas del mercado. Es decir, hay creadores cuyo ímpetu tiene que ver más con investigación de lenguajes creativos, procesos, lenguajes de autor, que no necesariamente tienen que ver en una relación con el mercado. Y digamos, esta investigación creativa constituye riqueza, capital cultural para nuestros pueblos, para nuestro sistema. Entonces, no hay que descuidarlo, porque el sistema independiente no encuentra una resonancia en el mercado, menos aún ahora, cuando hay muchísima presión de la cultura de masas. Es decir, si es que nosotros vamos a abandonar la producción cultural a los ímpetus del mercado, en el fondo lo que sucede es que, o sea, al mercado le gusta la gasolina, dale más gasolina, o sea, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces toda la parte diversa de la creatividad queda sin sostenimiento y eso nos preocupa. Ahora, Tania, coméntenos usted, ¿pueden o no participar con todos esos procesos investigativos dentro de los dos modelos de gestión, es decir, en el público y también en el comercial, con ese pensamiento que usted acaba de manifestar? Lo que pasa es que esto se trata más que nada de una posición, ¿cómo lo explicaré? De una posición política que se ve reflejada en nuestros modos de creación, ¿no es cierto? Un creador independiente, por supuesto, que puede en causar su creación a través del sistema público o del modo de gestión público, ¿no es cierto? Que tampoco está muy desarrollado en nuestro país, pero difícilmente vamos a encajar en las lógicas del teatro comercial, porque el teatro comercial, al buscar un ánimo de lucro, digamos, descuida un poco esta parte de los lenguajes de autor. Pero ahora con estos lenguajes de autor que usted nos menciona, y como decía el señor Jan van den Hiendonk, que lo que se necesita es calidad. ¿Podrían ustedes de pronto en sus proyectos mostrar esto y que puedan calificar y puedan obtener los recursos que existen y que otorga el Estado? Lo que pasa es que no es una discusión de, digamos, es peligroso pensar que teatro independiente igual a menor calidad. Eso no es así. La característica del teatro independiente, vuelvo y repito, se circunscribe dentro de un discurso político. ¿no? Yo personalmente he sido beneficiaria de fondos concursables, he podido acceder, he viajado, he representado al país en festivales internacionales, con y sin apoyo del Estado. Digo, no es un tema de que por calidad no accedemos, es un tema de que todo el nuevo modelo que viene a través del Ecuador Creativo, lo que potencia de alguna manera es que los creadores entremos en un diálogo directo con el mercado y sea el mercado el que nos sostenga. Y eso no es una realidad posible para los creadores independientes. O sea, por ponerle un ejemplo, digamos, ¿cuántas personas asisten al circo de la vecina, que es este personaje que viene de la televisión, ¿no es cierto? ¿Y cuántas personas asisten a ver un espectáculo de teatro independiente para niños, por ejemplo? Entonces, nosotros difícilmente podemos sostenernos de la taquilla, del mercado, no porque seamos malos. Ese es justamente uno de los mitos que hay que derribar, que en el teatro independiente la calidad no necesariamente significa demanda. Hay trabajos de excelentísima calidad y profundidad artística que no encuentran una resonancia en el público, más que nada porque no existe el capital cultural, por así decirlo, para poder absorber eso, porque la masa o el público está encauzada hacia otro foco de atención, hacia otros modelos de entretenimiento cultural. Entonces no se trata de ser malo o bueno. Ahora, dentro de este diálogo abierto con la institucionalidad, también se había mencionado que no se dará prioridad a la persona, sino a la institución, a la organización. Bueno, esa es una preocupación que se ha estado manifestando a lo largo del tiempo para el diseño de las líneas de fomento, ¿no es cierto? De alguna manera nosotros entendemos que es importante empujar digamos, a la formalización, a la organización de la sociedad, pero no es una realidad posible, vuelvo y repito, para todos dentro del sector, ¿no es cierto? Sostener una estructura organizativa con personería jurídica demanda todo un nivel de gasto que el sector independiente no puede sostener. Entonces, poner eso como requisito es decididamente excluyente, ¿no? En el RUAC, por ejemplo, recién hace un año más o menos se habilitó la posibilidad del registro de personas jurídicas. No tengo claro el número exacto de registros que existan, pero sé que es significativamente menor al número de personas naturales. De hecho, hay locales comerciales o salas de teatro, etcétera, que funcionan bajo el RUAC de una persona natural. Entonces, sí pienso que es excluyente el tema de no admitir a las personas naturales como sujetos de fomento en la realidad en la que nos encontramos ahora. Ahora, ¿ustedes han mantenido conversaciones sobre este tema para que de pronto pueda haber algún cambio por parte de la institucionalidad? Pues sí, digamos que los diálogos vienen dándose hace varios años. No es solamente con esta actual administración, sino con anteriores, pero hay muy poco eco porque, repito, lo que hay es poco entendimiento de cómo funcionan, cómo son nuestras lógicas de producción. Entonces, desde la política pública lo que se hace un poco es homologar o sistematizar o homogenizar, pero hay que darle espacio a las especificidades, ¿no es cierto? Y en varios diálogos que hemos tenido, digamos, lo que a nosotros nos preocupa mucho es el enfoque, justamente. O sea, pensar que todos los creadores somos emprendedores, que todos vamos a encontrar una resonancia y un sostenimiento en el mercado. De alguna manera, abandonar los contenidos culturales o la producción cultural a los vaivenes del mercado. O sea, esas son cosas que nos preocupan, sobre todo cuando el rol del Estado de alguna manera es garantizar los derechos culturales, y uno de esos derechos es pues que nuestros hijos puedan acceder a contenidos culturales de calidad y diversos. Entonces, ¿cuál sería el pedido puntual? El pedido puntual es reconozcamos la diversidad, más allá de una exotización de las personas, ¿no? Porque de alguna manera en la política pública la diversidad es tomada como el origen étnico, ¿no? Entonces cuando ellos hablan de diversidad parece que se enfocan en ese aspecto y desde ahí justifican todo. Pero la verdad la diversidad es diversidad de pensamiento, de modos de hacer, y entonces Entonces, los gestores independientes, que somos además los que estamos muy ligados al trabajo en territorio, necesitamos que se reconozcan las especificidades de nuestro hacer y que eso sea considerado dentro de la política pública. O sea, por ponerle un ejemplo, los espacios culturales. Hay varios espacios que funcionan dando la cobertura cultural que el Estado no alcanza a brindar en territorio y que están totalmente desconocidos y abandonados del Estado. No podemos acceder a fondos de fomento ni nada, ni siquiera los permisos de funcionamiento, porque ni siquiera en las categorías de la licencia única de actividades económicas que maneja el municipio de Quito existe una categoría que nos acoja como centros culturales. Entonces, desde ese ejemplo que le estoy poniendo, es ver cómo no se reconoce la actividad independiente desde la política pública. Entonces, con este pedido puntual que usted realiza, ¿cuáles serán las próximas acciones de no tener oídos a esos pedidos? Bueno, nosotros sinceramente la acción es la permanente movilización, ¿no es cierto? Estar siempre abiertos a los diálogos, no solo con la institucionalidad, sino internos entre todos los actores que estamos conformando el sector, para evidenciar nuestra problemática, levantar la información que necesitamos y poder organizar mejor nuestros pedidos, ¿no es cierto? Eso sería la acción a la que nos abocamos en este futuro inmediato. Las personas que están participando en el noticiario de Zona Cultura de pronto desean conocer más sobre el trabajo que ustedes vienen desarrollando. ¿A dónde pueden dirigirse? Bueno, yo personalmente dirijo la compañía Círculo Artes Escénicas. Pueden buscar nuestras redes sociales @circulo.es. Nosotros somos una compañía independiente, itinerante, tenemos una carpa de circo, viajamos por todo el Ecuador haciendo espectáculos, residencias, talleres. De ahí también que yo he podido conocer un poco de cerca la realidad de las 22 provincias que he visitado bajo este modelo del circo, ¿no? También pueden informarse, hay por ejemplo la página de la Red de Espacios Independientes de Quito, donde estamos inscritos 24 espacios o centros culturales del Distrito Metropolitano, que ejercemos nuestra actividad de manera independiente. Bueno, y durante estas épocas que no pueden salir con su circo a las diferentes provincias, ¿hay alguna actividad que están realizando a través de las redes sociales? Sí, bueno, nosotros como compañía hemos sacado dos de productos, digamos, con los que estamos dialogando con el público. Uno de ellos se llama los Zoompleaños, que son animaciones de cumpleaños vía Zoom, dado que hay muchas familias que no se están pudiendo reunir para celebrar los cumpleaños de sus seres queridos, pero que de todas maneras generan estas reuniones de Zoom para estar juntos y soplar la vela y qué sé yo. Entonces nosotros nos sumamos a estas reuniones con una animación de circo, teatro y música para un poco hacer la cosa más liviana para los niños sobre todo, ¿no? Y también estamos dando clases de malabarismo vía Zoom para niños, para adultos, toda edad y todo cuerpo. Toda esa información está en nuestras redes sociales. ¿La repetimos, por favor, a las redes sociales? Claro, es @circulo.ec. Eso está, es Facebook y es Instagram. Bueno, queremos agradecer la participación de la artista Tania Sánchez. Gracias a usted por haber compartido pues su pensamiento de lo que es ser un artista independiente. Muchas gracias. Gracias, Laura. Es momento de conocer a nuestra invitada. En este 2020, la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca cumple 200 años de la gesta libertaria del 3 de noviembre de 1820. Este acontecimiento no pasa desapercibido, de ahí que desde la memoria y la reflexión se han dado ya los primeros pasos de la conmemoración. Esta mañana nos acompaña la arquitecta Paula Rodas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Zonal 6, quienes este 8 y 9 de julio organizan con el apoyo de la Universidad Católica de Cuenca el webinar El Patrimonio en la Cuenca Bicentenaria, Prospectivas desde la Gestión e Investigación. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. ¿Por qué arrancar la celebración con esta iniciativa de hacer un webinar sobre la memoria histórica de la ciudad? Bueno, realmente como usted ya bien había dicho, este 2020, el 3 de noviembre, se cumplen ya los 200 años de la independencia de Cuenca de la Corona Española. Entonces, nosotros ya a inicios de año habíamos ya planificado sobre la base del convenio interinstitucional que tenemos con la Universidad Católica de Cuenca, el INPC, habíamos ya trabajado en la idea de hacer una publicación justamente con temas inherentes al patrimonio cultural, para conmemorar los 200 años de este bicentenario de independencia, ¿no? Entonces, desde inicios de año nos hemos trabajado, los equipos técnicos interinstitucionales se han unido, nos unimos pues a trabajar en esta publicación y teníamos algunos temas de interés mutuo que fueron ya, digamos, plasmados en 6 capítulos que ya están están ya incluso en edición, porque ya están los 6 capítulos listos ya para la edición y la publicación que la aspiramos pueda ser realizada el 3 de noviembre de este año. Sin embargo, dada la importancia, dada la envergadura de este proyecto y por el Bicentenario, nos ha parecido oportuno empezar, digamos, ya a publicitar la importancia de mirar al patrimonio cultural desde múltiples miradas, porque es una visión integral. Somos un equipo multidisciplinar, no solo conformado por arquitectos, sino con una visión multidisciplinar. Así es un poco como entonces arrancan los temas que plantean para este 8 y 9 de julio, que tendremos alfarería, patrimonio cultural como objeto para la política pública, en los herreros, biodiversidad, morfología urbana, un poco así arrancaron con esos temas. Exactamente, como les digo, somos un equipo multidisciplinario que hemos trabajado. Lo interesante de esto es que estamos viendo un poco al patrimonio cultural desde otras ópticas, no desde las ópticas que tradicionalmente se les ha visto, sino precisamente tratando de introducir otros temas, por ejemplo, el tema de soleamiento, el tema de biodiversidad relacionado al patrimonio cultural, el tema de la misma política pública. Entonces, como usted puede ver, los temas, que son 6 temas bastante interesantes, donde empezamos a ver al patrimonio cultural desde diferentes ópticas. Y actualmente, ¿cuál es la visión que usted consideraría que existe sobre la ciudad de Cuenca desde sus propios habitantes? Bueno, la ciudad de Cuenca, como usted bien sabe, es patrimonio cultural del Estado ecuatoriano en el año 1982 y fue declarada como patrimonio cultural de la humanidad en el año de 1999. Entonces, obviamente, el centro histórico como tal está dentro ya de la memoria colectiva de la ciudad de Cuenca, en el sentido de que tiene que ser conservado y que tiene que ser preservado. Sin embargo, hay otros patrimonios, porque esto es únicamente patrimonio arquitectónico, patrimonio urbano. Sin embargo, hay otros patrimonios, el patrimonio arqueológico, el patrimonio mueble, el documental, el inmaterial, que, digamos, todavía hay muchos por trabajar precisamente para que la ciudadanía tome conciencia de su conservación. Muchas de las veces, como les digo, en la memoria colectiva está solamente la conservación del patrimonio arquitectónico, cuando debería haber una visión más integral de cómo conservar este patrimonio. Y aún así, a veces tenemos inconvenientes porque no siempre las personas están muy conscientes de la importancia de la conservación del patrimonio. Sin embargo, digamos que Cuenca tiene una cultura de conservación patrimonial, digamos, bastante avanzada, pero sin embargo hay que continuar trabajando, y este tipo de iniciativas lo que hace es precisamente poner a consideración de la ciudadanía las nuevas perspectivas y las nuevas formas de ver al patrimonio para su conservación. Uno de los temas que me despierta inquietud y que estará presente el miércoles 8 de julio está titulado como En torno a Julián Matadero, inundaciones y patrimonio cultural. ¿De qué se trata en particular esta temática del miércoles 8 de julio? Sí, lo que pasa es que uno de los 4 ríos de Cuenca es el río Tobebamba, que tradicionalmente se le llamaba el Julián Matadero porque precisamente históricamente ha tenido unas crecidas muy importantes por las cuales se ha llevado puentes, casas y una serie de infraestructuras o de cosas de la cuenca colonial, de la cuenca republicana, ¿no? Entonces, tradicionalmente se le llama el Julián Matadero. Incluso quienes conocen Cuenca y conocen el tradicional Puente Roto sabrán que el Puente Roto fue precisamente, digamos, fracasó esa estructura en torno a una de las crecidas del Tobebamba o Julián Matadero. Entonces, este tema es una una investigación hidráulica, de modelos hidráulicos, de cómo las crecidas del patio del Julián Matadero, de las crecidas del río Tomebamba, han afectado el patrimonio cultural o cómo podrán afectar el patrimonio cultural, sobre todo porque está, digamos, a orillas del Julián Matadero, se encuentra el tradicional barranco de la ciudad de Cuenca. Entonces es todo una, como les digo, es un equipo multidisciplinario, está a cargo de una arquitecta especialista en patrimonio cultural y de un ingeniero hidráulico, que modelaron justamente el comportamiento del río Tomebamba y para ver cómo ha sido la afectación que ha tenido el patrimonio en contorno a este, digamos, fenómeno natural, si se le puede llamar así, y cómo podría, en cierta manera, controlarse a futuro, de alguna manera, la afectación que pueda tener de el patrimonio cultural inmueble que está relacionado al río Tomebamba. Este webinar estará entonces cubriendo los hechos más trascendentes de los últimos 200 años, ¿o nos vamos un poco más atrás? Bueno, en realidad es una mirada como retrospectiva, pero también prospectiva de lo que estaba pasando en el patrimonio cultural, porque, por ejemplo, estamos hablando del Julián Matadero, como ya le indicaba, estamos hablando de la alfarería, por ejemplo, uno de los barrios tradicionales de alfareros más importantes de Cuenca, que es la Convención del 45, que está en el Centro Histórico, pero relacionado a todo lo que es patrimonio inmaterial, ¿no? Estamos también hablando de paisaje y biodiversidad, entonces digamos que podemos estar hablando tanto de con esta mirada retrospectiva, como también en la actualidad, como podemos ver, digamos, de manera a futuro, qué es lo que va a pasar, y como le decía, con estas nuevas miradas. Hablamos solo del Centro Histórico, ¿no es cierto? Ahí sí nos quedaríamos solo en el casco colonial, o también estamos proyectando a otros lugares de la ciudad. Bueno, hemos concentrado precisamente como al ser el bicentenario, digamos, de la independencia, el Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de paisaje y biodiversidad sí se abarca un poco más, por ejemplo, hacia temas del Ejido, que es una zona tampón, digamos, del Centro Histórico de Cuenca. Tenemos también el mismo oficio del herrero, uno de los temas que se trata el segundo día, de los presupuestos teóricos para el trabajo patrimonial a través del oficio del herrero. Esto está obviamente si bien no es centro histórico como tal, pero es asimismo una de las zonas aledañas del centro histórico, más que aledañas, una de las zonas que se han sido declaradas como zonas especiales dentro del centro histórico, que es el corredor de las herrerías. Sin embargo, sí nos hemos concentrado por ahora en el casco colonial, pero obviamente eso no quita que a futuro podamos concentrarnos en otras áreas históricas o en otras zonas patrimoniales de Cuenca, que son muchísimas. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que en esta mañana estamos en entrevista junto a la arquitecta Paula Rodas, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 6, quienes este 8 y 9 de julio organizan, con el apoyo de la Universidad Católica de Cuenca, el webinar El Patrimonio en la Cuenca Bicentenaria, prospectivas desde la gestión e investigación. Hablando precisamente sobre esto, ¿no?, las prospectivas, ¿qué es lo que se viene para el casco colonial de Cuenca? Sabemos que al momento, ya luego de varios años de debates, de resoluciones, de consensos, hay un tranvía que tiene la ciudad de Cuenca. Seguramente este no será una de las últimas innovaciones que tendrá este casco colonial. ¿Habrán nuevas cosas para futuro? Bueno, el tranvía fue una iniciativa de una de las administraciones anteriores, de las administraciones municipales. Precisamente por la envergadura del proyecto, la importancia del proyecto, se decidió hacerlo pasar por el Centro Histórico de Cuenca. Sin embargo, la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales del GAD Municipal de Cuenca ha dado seguimiento exhaustivo precisamente para que tanto la infraestructura como el paso del tranvía como tal no vaya a afectar al Centro Histórico. Entonces, digamos que no ha habido mayor problema en ese sentido, y lo que está, incluso el tranvía está todo con motivos de la pandemia, está ya funcionando de manera gratuita para la gente que se pueda movilizar, y digamos que ha estado funcionando bastante bien y no ha habido inconveniente alguno. Sin embargo, como les digo, nosotros como institución, como INPC, hemos dado el seguimiento exhaustivo y estamos todo el tiempo ejerciendo el control técnico que nos proporciona la Ley Orgánica de Cultura para evitar que, o más bien dicho, para dar el seguimiento, para evitar precisamente que no exista ningún tipo de afectación. Entonces, sobre todo, hay un plan del Centro Histórico de Cuenca, un plan especial del Centro Histórico de Cuenca que está ya por aprobarse, está ya en debate, y obviamente esto involucra el tema del tranvía para que pueda enmarcarse precisamente en el Centro Histórico vivo, que es lo que nosotros necesitamos, porque obviamente nosotros no podemos quedarnos con un centro histórico contemplativo, un centro histórico, digamos, de manera romántica, sino justamente adaptarlo a las nuevas necesidades, a la evolución de la ciudad, a la evolución de las necesidades ciudadanas. Entonces creo que el tema del tranvía es una iniciativa que pueda ser precisamente enmarcada en estos nuevos avances y en esta evolución de la sociedad. ¿Y hay nuevos proyectos que se estén gestando en el casco colonial que de alguna manera también se conviertan en otros elementos del patrimonio del sector? Este rato está ya en debate. Bueno, si yo no soy funcionaria municipal, pero tengo conocimiento que se está ya gestando precisamente, o se está ya se tiene listo el plan el Centro Histórico de Cuenca, solamente se está a la espera que el plan de ordenamiento territorial a nivel local, a nivel del cantón, se actualice para poder ya aprobar el plan plan especial de gestión de patrimonial del Centro Histórico de Cuenca, donde hay una serie de proyectos precisamente que lo que hacen es revitalizar el centro histórico, recuperar la vivienda, recuperar la dinamización del centro histórico como tal. Entonces, realmente se está trabajando arduamente en la recuperación o una continua recuperación del centro histórico como espacio patrimonial. Los conversatorios virtuales Patrimonio en Vivo que está llevando a cabo las distintas zonales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se han venido ya desarrollando en las últimas semanas con distintos temas y personalidades. ¿Cómo usted ha evaluado esta presentación en los diferentes escenarios? A ver, yo creo que es importante este tipo de presentaciones, y más aún si es que ahora aprovechamos en cierta manera el hecho de que la gente está en casa, que estamos en teletrabajo, para poder dar a conocer el trabajo que hace el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural desde las diferentes áreas. Usted ha visto que todas las temáticas de esta serie, de este ciclo de webinars Patrimonio en Vivo, han sido abordadas tanto desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de bienes muebles, desde el punto de vista de las recomendaciones que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sobre la conservación patrimonial en tiempos de COVID, patrimonio inmaterial. Ahora estamos abordando este con una perspectiva un poco más integral. Entonces, es bastante interesante el hecho de poder dar a conocer el trabajo que hacemos arduamente en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, y que estamos en la labor y con el objetivo de poder no solo conservar el patrimonio cultural, sino difundir esa conservación y dar a conocer a la ciudadanía en general a través de estos webinars la importancia de la conservación patrimonial, porque no solo es cuestión que nosotros como expertos, digamos, entre comillas, tengamos de trabajo o estemos realizando el trabajo todos los días, sino también es importante que esta gestión de patrimonial sea participativa, es decir, podemos involucrar a todos los sectores ciudadanos, a todos los actores involucrados en el trabajo y en la importancia de la conservación patrimonial. ¿Y ustedes como Zonal 6 continuarán con diferentes actividades en torno a este aniversario, al bicentenario que tiene la ciudad de Cuenca? Luego de esos conversatorios. Por supuesto, bueno, esta es una de las actividades que tenemos, estamos también programando. Obviamente estábamos con una agenda de actividades tanto a nivel local como a nivel a través de las instituciones del Estado, con la gobernación, con una serie de actores. Sin embargo, bueno, un poco la pandemia y la situación nos generó un poquito de problema con todo lo que estábamos trabajando. Sin embargo, estamos de pronto acoplando todas las actividades que teníamos planificadas, tanto con el municipio de Cuenca, con la gobernación, con el mismo Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con la academia y con todos los actores que hemos identificado como importantes, precisamente porque, como yo digo, los 200 años no se cumplen todos los días. Entonces es una actividad muy importante en la que estamos justamente trabajando para poder, digamos, celebrar a Cuenca de la manera como se merece. Bueno, amigos, con esto nosotros estamos ya casi cerrando esta entrevista. Solo me queda que usted nos ayude dando a conocer a la ciudadanía cómo hace posible la participación de las personas que incluso nos encontramos acá en Quito. Tenemos la facilidad de las redes sociales, pero ¿cómo ingresamos a estos webinars el 8 y el 9 de julio? Sí, en la página de Facebook del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, también como en la página de como el Twitter del instituto, está ya el webinar y está un link donde se puede hacer, acceder a través a una inscripción en la plataforma Zoom, porque va a ser a través de la plataforma Zoom, los días miércoles 8 y jueves 9 de julio a partir de las 17 horas. Hay que ingresar, inscribirse, y está abierto al público en general, a todos quienes estén interesados en participar. Va a haber tres charlas del día miércoles, tres charlas del día jueves y un espacio de preguntas para quienes quieran aportar, o preguntas, comentarios, observaciones. Quienes quieran aportar están bienvenidos. Como les digo, las páginas de las redes sociales, tanto de Facebook como Twitter del INPC, están los links de acceso para la inscripción y posteriormente para el acceso, digamos, a estos webinars. Y con esta invitación nosotros cerramos este espacio de entrevista. Queremos agradecer a la arquitecta Paula Rodas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 6 por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias, éxitos. Muchísimas gracias a usted y que tenga un buen día. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Carchi presentan la exposición Sensaciones Enigmáticas del maestro Edison Terán Argoti. Edison Terán presenta imágenes distintas utilizando diferentes técnicas como la acuarela, acrílico, asfalto, tinta y mixta. En sus representaciones destaca el dibujo delineado con movimientos que se entretejen y van trepando en la búsqueda de la forma para alcanzar la composición neofigurativa que le llevan al expresionismo abstracto. Sensaciones Enigmáticas le espera en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Además, en las redes sociales de la Casa de la Cultura, Ramiro Almeida, director del Núcleo del Carchi, con la invitación. Los carchenses somos herederos de un universo de simbología venido desde la cerámica de nuestros abuelos pastos. Uno de esos herederos es el maestro Edison Terán Argoti, que expondrá su obra en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a la inauguración de esta muestra plástica el próximo miércoles 8 de julio a las 19 horas. Un abrazo. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, 100.9 en Cultura FM, 940 en AM, nuestra página web www.radiocc.com.es. Estamos iniciando la segunda semana del mes de julio, estamos en este lunes 6 precisamente, estamos hablando de la escritora Juliana Ortiz Ruano, porque vamos a hablar de un libro particular que ella lo ha presentado, y también lo de siempre, queremos saber cómo está la gestión cultural, el aspecto que le corresponde a nuestra invitada Juliana, en cuanto a los escritores, cómo se desarrolla esta actualidad desde el confinamiento y desde donde todos esperamos que esta actualidad del arte cambie muy pronto y podamos todos reactivarnos. Juliana, gracias por acompañarnos, buenos días, coméntenos más sobre lo que es este libro muy interesante, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, mi libro se llama Canciones desde el fin del mundo. y es un libro que salió en el 2018, primero en Argentina, en Buenos Aires, con una editorial que se llama Amauten Jaguar, y ahora se ha publicado acá en Ecuador, gracias al sello editorial independiente, Cuyo Editorial. Aún estamos en la etapa de preventas, porque, bueno, ya que tuvimos el problema de del confinamiento por la emergencia sanitaria, hemos decidido activarnos de otra manera. Entonces la editorial me propuso hacer este tipo de movimientos a través de internet y vender los libros primero por preventas para poder darle movimiento al texto, ¿no? Claro, y vamos entonces directamente a lo que es este tema, ¿no? Muchos gestores culturales sienten un poco de complejidad el realizar estos trabajos ahora virtuales, la venta de libros que usted nos destaca también, que se vuelve se torna un poco complejo. ¿Usted cómo lo ha asimilado esta propuesta interesante que le envió también la editorial y este trabajo ya realizado y ahora presentado para el público y el público adquiriéndolo virtualmente? Sí, ha sido difícil porque a mí tampoco no es que soy tan amante de la virtualidad. De alguna manera siempre estuve vinculada a lo virtual. Bueno, no es que la virtualidad, creo que competen otras cosas. Digamos, trabajar con herramientas de redes sociales no es como tal una virtualidad. Se puede estar suscrito dentro de una virtualidad, pero no es una virtualidad como tal, ya que el libro va a llegar físico, igual en algún momento se van a enviar físicos y cuando se pueda, ¿no? Porque la idea es, estamos haciendo una experiencia que sea física. Yo misma soy amante del libro físico, entonces sí, no estamos como que descartando la parte física, sino que ante la emergencia hemos decidido no parar. Entonces sí ha sido complicado porque creo yo que fue una decisión más que todo de la editorial, que las personas que editan y que trabajan en esta editorial tienen un trabajo bastante fuerte y siempre están como atravesando situaciones y dicen, no, vamos a seguir y vamos a darle de esta manera, a ver cómo nos va, prueba y error, ¿no? Nos ha ido bastante bien, estamos contentas y contentos, entonces es difícil. Claro, esa es la idea principal, interesante además, y que nos está compartiendo nuestra invitada. Amigos, queremos recordarles que estamos junto a Juliana Ortiz Ruano aquí en nuestras dos frecuencias, y también que lo destaca nuestra invitada, ¿no? El trabajo se lo está haciendo virtualmente, pero no es que se va a quedar enfocado ahí, no es que se lo encierra ahí. Se va a hacer una entrega física del proyecto mismo, del trabajo para la gente, y esto tendrá que ver ya cuando de a poco se retomen más actividades, aunque ya se está abriendo más espacios, Juliana. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cuánto tiempo lo llevó a realizarlo hoy? Este libro yo lo escribí desde el 2015 al 2016. Primero empecé como que con un lineamiento o con unas preguntas que se me empezaron a generar en torno a la lectura de mitología nórdica y mitología esmeraldeña, ¿ya? En la que encontré ciertas conexiones. Creo que tiene que ver mucho con el tema de lo náutico, entonces yo encontré ciertas similitudes entre estas mitologías. Algunos elementos pequeños, no es que son iguales, evidentemente son culturas completamente antagónicas. Por el tema del mar, el vínculo con el mar y lo náutico, encontré ciertas conexiones a través de ciertos mitos de Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas, que son mitos que vienen de, igual que son como hibridaciones entre mitos que también vienen de África, que también vienen y que se repiten, por ejemplo, en distintos pueblos donde también hay población africana. En Colombia se repiten, en Cuba se repiten, en Brasil se repiten ciertos mitos, ¿no? Con otros nombres, con otras caracterizaciones, pero tienen sus similitudes, ¿no? Porque tiene que ver mucho el tema de la diáspora afro, y estos tópicos se repiten. Pero no, con la mitología nórdica encontré ciertos encuentros a través del mar. Entonces, en ese tiempo igual yo estaba como que me había encontrado con un autor de Barbados que se llama Camo Braithwaite, y a través de la lectura de Camo Braithwaite y sobre todo de un término que él trabaja que es la marialéctica, es como ta dialectic en inglés, pero bueno, la marialéctica se traduce en español, y a través de la marialéctica me di cuenta que podemos generar ciertas conexiones con culturas que no necesariamente sean la nuestra, pero que a través del mar, el mar puede tejer ciertos vínculos. A pesar de que sean mares distintos, a pesar de que sea el Pacífico o el Atlántico, igual se pueden generar vínculos. Y de alguna forma yo siempre desde pequeña asociaba esta traída de la marea, este venir, asociaba al fin del mundo, esta posibilidad. Y también porque, por ejemplo, cuando yo salí de mi isla, que fue muy pequeña, y bueno, siempre voy y tal, mi familia también es de allá, entonces vamos y volvemos siempre. Cuando salgo de allá y hablo con personas sobre la isla, o si estoy en otro lugar y hablo de Limones, en Ecuador mismo, la gente no sabe dónde es, y luego la buscamos en Google Maps, y tampoco sale, entonces de alguna forma es interesante esta desdibujación que hay o esta exclusión cartográfica que existe de esta isla, que también otra vez me hace vincularla con el fin del mundo, porque no está tampoco en los mapas, en la mayoría de los mapas de Ecuador. ¿Por qué vincularlo con el fin del mundo? Porque, no sé, capaz que también porque es una forma de decir que el fin del mundo no está en el mapa, o que como que el último lugar del mundo en el que llegan las cosas, en el que va llegando como lo que la marea trae, lleva. Porque no es que sucede en todas partes, es verdad que la marea trae cosas siempre, animales, sobre todo animales muertos y tal, pero en Limones, por el tipo de marea que tiene, esta marea trae muchísimas cosas. Específicamente, digamos, en las islas antagónicas, las islas más pequeñas, que no tienen muelle como tal. Limones tiene un muelle, pero hay otras islas, por ejemplo, Canchimalero y otras islas más chiquitas, que no tienen muelle, entonces como que llega directamente el agua a la arena, que también es una arena bastante particular. Bueno, también estas observaciones las tengo porque yo estudié igual ingeniería ambiental. No terminé la carrera, pero tengo estudios de ingeniería ambiental. Entonces también observaba el suelo y la marea, la forma de la marea. Entonces este tipo de marea hace que traiga muchas cosas inusuales. Entonces por eso yo lo asociaba con el fin del mundo, como el último rincón del mundo, a lo que llegan todas las cosas de distintos lugares, claro. Y también a lo que este lugar que no está en el mapa de tu país, a pesar de que, entre comillas, pertenece al país. Esa sería la fuente principal del libro. ¿Usted lo considera como la isla, como el hablar de esto que no está en el mapa, que lo relaciona usted con lo que puede ser el fin del mundo como la idea principal? Pero, digamos, fue como la primera pregunta que surgió para la escritura, ¿no? Yeah. Luego, el cuerpo, porque hay un cuerpo que escribe, el cuerpo me fue llevando para otros tópicos. Entonces, tal vez hayan otras lecturas también de este libro, ¿no? Porque esto también hay mucha gente que habla de este libro a través de la música, porque igual son cantos, están divididos en cantos. También podemos hablar de la familia, porque yo hablo mucho de ciertas formas de lo familiar, no específicamente de mi familia como tal, pero de la familia, de las formas familiares. Utilizando también, jugando mucho con el tema del mito, trabajando mucho con los mitos, ¿no? Ficcionando también con los mitos. Claro, y en eso intervienen varias cosas. Usted lo decía, ¿no?, en su anterior respuesta, la parte de su poesía, de ser experta en lo que es poesía, la escritura, la investigación y los orígenes también, lo que es, hablamos en particular, de donde usted proviene, de Esmeraldas. Claro, eso como parte fundamental de lo que es este interesante libro que lo estamos tratando. Son conjunciones de culturas también, lo que destaca usted, Juliana, el averiguar lo que tiene cada espacio y hacerlo presente aquí en este libro. Claro, lo particular de los pueblos de mar es que siempre llega muchísima gente de distintos lugares. Creo que pasa en todas partes, pero digamos, la gente que va a los pueblos de mar siempre hay como un encuentro interesante, ¿no?, entre culturas. Entonces, ese encuentro interesante de culturas es lo que me hace a mí pensar y escribir también. Y hay una autora, como una filósofa y también escritora, que se llama Donna Haraway. Ella tiene un texto donde habla de los parentescos extraños. Entonces a mí me gusta mucho el tema de emparentar cosas que tal vez no son emparentables, buscar similitudes con ciertas líneas teóricas y líneas poéticas que tal vez no tengan una conexión directa porque pertenecen a otra cultura, porque pertenecen a otro espacio geográfico, otro espacio político incluso, pero pueden haber ciertas partículas que se vinculen, que hagan que estas tejan un enramado y que se unan de alguna forma. Y eso me interesa mucho a mí. Yo siempre conecto cosas que tal vez son inconectables para trabajar mi poesía desde ahí. Claro, es lo que decimos, ¿no? Es mágico lo que analizamos aquí en este poemario, en lo que es su profesión, su biografía, lo que usted ha realizado, y unirlo a este tema, ¿no? Y tomando una parte de sus últimas respuestas, usted decía, ¿no?, el mar, la gente que proviene de estos sectores, el mar siempre atrae cosas, el mar siempre te trae cosas. Y en general, una playa, un sector costero, atrae personas, y personas que vienen desde diferentes culturas, desde diferentes espacios, a nivel interno, a nivel internacional, y eso forma parte de también lo que contiene el libro de usted, Juliana. Sí, también, tiene mucho que ver, sobre todo en los últimos poemas de este libro, trabajo mucho el tema del mar como eso que nos acoge, ¿no? De alguna forma somos del mar y volvemos del mar, volvemos al mar a través de distintas maneras. Casi todo lo bueno y lo malo va a dar al mar, tanto los desechos como las cosas buenas que nosotros querramos darle al mar. El mar también nos alimenta, es como una madre para mí. O sea, tengo un vínculo bastante fuerte con el mar, porque soy de un lugar con mar, pero también porque pienso que el mar es lo que nos conecta. Pienso, por ejemplo, en los primeros viajes, la mayoría de los viajes se daban primero también a través de la náutica, a través del misterio que era el mar, ¿no? Que sigue siendo, para mí sigue siendo un misterio, el mar, a pesar de que, bueno, he tenido la oportunidad de estar cerca y trabajarlo y estar ahí, pero siempre pienso yo que hay algo que el mar... O sea, el mar nos da algo, pero siempre hay algo que esconde, ¿no? Hay una opacidad que se puede llegar, pretendemos o pensamos que llegamos a la opacidad del mar, por ejemplo, a través de estudios científicos, pero el mar siempre está retrotrayéndose a sí mismo y está ocultando cosas, y eso me parece precioso, y creo que es lo que hace que esté vivo y que le tengamos tanto respeto. Y a partir de ese también, de ese encuentro con el mar, de ese pensar el mar como eso que da, pero que también esconde, de ahí también nace la escritura de este poemario. Sí. Claro. Juliana, estamos llegando a la parte final de esta entrevista muy interesante que hemos tenido esta mañana aquí en Zona Cultura, tratando lo que es su libro, este poemario, la historia a la que nos lleva el libro, precisamente lo que es Esmeraldas, lo que es la playa, lo que es el sector costero, lo que es el hacer una conjunción de ideas para plasmarlo en las letras precisamente con su trabajo. Y queremos también consultarle cómo ve la actualidad usted, no únicamente de la parte digital que ya lo tratamos en la primera respuesta, sino el inspirarse, porque muchos artistas, mucha gente de cine ha creado trabajos en casa precisamente inspirándose en este tiempo. Usted, bajo el tema de los poemas, bajo el tema de la escritura en general, ¿cómo ve esta actualidad? Sí, yo pienso, y es un poco complejo decir esto, pero pienso que a pesar de todo lo terrible que ha sucedido, es un momento que necesitábamos, pienso, para pensarnos, repensarnos. Hay muchas personas que han cambiado sus hábitos de escritura, de lectura y hasta de alimentación, que también tiene que ver mucho con si no tenemos un cuerpo sano no podemos escribir. Sí se puede, pero es importante también poder generar también, escuchar un poco más a este cuerpo, ¿no? Que este cuerpo que crea. Y yo pienso que de alguna forma van a surgir muchas cosas importantes. Ya están surgiendo, yo he visto un montón de trabajos y de cosas que están haciendo las personas pensando la pandemia, pero igual creo que todas estas cosas toman tiempo. Entonces yo sí quiero tomarme el tiempo y esperar un poco para poder ver todo lo que se ha creado y se ha generado en este tiempo de confinamiento. Sobre todo las personas que tenemos el privilegio de estar confinados. Sabemos que estamos en un país que tiene unas situaciones complejas, pero la mayoría de la literatura, que al menos a mí me gusta, es la literatura de posguerra. No con esto justifico que solamente desde allá se pueda crear, pero creo yo que atravesar estos momentos complejos en la humanidad, el arte siempre tiene un papel importante dentro de estos momentos. Entonces, vamos a ver qué pasa con la escritura en Ecuador, con la poesía en Ecuador después de que ya podamos sentarnos a reflexionar, porque lo estamos viviendo, ¿no?, en este momento. Pero ya después, yo creo que la distancia, el distanciamiento, también ayuda a generar una perspectiva más coherente de todo esto. Entonces vamos a ver qué sucede en lo posterior, y yo sé que van a salir cosas maravillosas de esto. Por supuesto, ese es el deseo que tenemos toda la gente en general del país, y acá enfocados a los temas que nosotros desarrollamos día a día, que tiene que ver con arte y con cultura. Hoy hemos tratado este poemario de nuestra invitada Juliana Ortiz Ruano, a quien le agradecemos por toda la apertura que hemos tenido para esta entrevista, contando sobre lo que es su interesante libro, Por Eso Canciones, desde el fin del mundo. Entonces, Juliana, ahora sí, para dejarle, que usted le invite al público precisamente a que puedan adquirir este libro, puedan conocerlo, como decimos, por el momento digitalmente y posterior al mismo. Usted y la editorial con la que está trabajando lo harán de una forma física para todo el público. Gracias, Juliana, por estos minutos que nos ha dedicado acá a Zona Cultura. Le dejamos el espacio de Radio CCE y las dos frecuencias 100.9 FM, 940 AM, para invitarle al público a que siga conectándose a este interesante poemario, a su segundo poemario. Sí, bueno, el poemario, si lo quieren comprar todavía en preventa, está en preventa. $12 para el resto del país y $10 para Quito. Pueden adquirirlo escribiendo a letras Kikuyo con K, Kikuyo las dos K, y con Y, @gmail.com. Escriben, le escriben y pueden obtener el libro. Eso sería, muchas gracias. Perfecto. Gracias por la invitación. Sí, Kikuyu Editorial, entonces, es la empresa con la que está trabajando nuestra invitada Juliana Ortiz, con quienes van a desarrollar este trabajo y a entregarlo al público físicamente, posterior al mismo tema que pase del confinamiento. La escritora Juliana Ortiz Ruano, oriunda de nuestra maravillosa Esmeraldas, nos ha acompañado acá en el espacio informativo de Zona Cultura en este inicio de semana, hablando de poesía, amigos. Gracias, Juliana, le deseamos un excelente resto de día y que pase muy bien. Oh, muchísimas gracias a ustedes. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura. Espero que pasen un excelente inicio de semana. Y ya lo saben, nos encontramos mañana aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en Zona Cultura. Les esperamos, como siempre, el día de mañana a las 7:30. Y nos despedimos invitándole a que no se separe de nuestras frecuencias y visite también las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que este miércoles tendremos la inauguración de una nueva exposición en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Gracias, compañeros, por el paso. De esta forma nos despedimos en este lunes 6 de julio. Les agradecemos por habernos acompañado en esta hora con 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural. Les deseamos lo mejor para este día lunes y nos encontramos mañana en una nueva jornada aquí en Zona Cultura. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.